Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú un año esperándote para verte, pasar por las calles, que te vea todo el mundo con toda la fe del alma y del mundo, para que nos hagas esto hoy? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas que le gustan a los ácaros no son las cosas que me gustan a mí. Porque las cosas que le gustan a los ácaros no son las cosas que me gustan a mí. Por eso no podemos vivir juntos de la mano, los ácaros y yo. Por eso no podemos vivir juntos de la mano, los ácaros y yo. Porque las cosas que le gustan a los ácaros no son las cosas que me gustan a ti y a mí. Porque las cosas que le gustan a los ácaros no son las cosas que me gustan a mí. Por eso no podemos vivir juntos de la mano, los ácaros y yo. Por eso no podemos vivir juntos de la mano, los ácaros y yo.